panorámico Córdoba. Caminos firmes recorren la provincia en todas direcciones y acercan los extremos lejanos entre sí. Panorama. Así es, vamos con la nota de Córdoba. Y tiene que ver mucho con economía, obra pública, pero en particular poniendo con enfoque la deuda provincial de Córdoba. Ah, ayer el dato económico nacional fue que por primera vez desde el cambio de gabinete, desde que se fue de Luis Caputo, sí, el dólar volvió a atravesar la barrera de los 40 pesos. Sí, nuevamente sí, el dólar tocó los 40 pesos. Y esto, bueno, obviamente que generó toda una discusión así a nivel nacional, pero que tiene implicancias a nivel provincial. ¿Por qué? Porque la deuda provincial que tenemos en Córdoba está dolarizada. Ajá. O sea que si sube la deuda, también sube... Si sube el dólar... Sube la deuda. Sube la deuda, exactamente. Y justo el CIPES, es esta consultora de economía, digamos, que siempre viene analizando las finanzas, la cuestión de pobreza e indigencia en la provincia de Córdoba. Bueno, había hecho justo antes de esta subida un informe sobre la deuda provincial, bueno, también de cara con la discusión sobre el presupuesto 2019. Con esto lo vamos a ver, para darte algunos datitos a tener en cuenta. Sí. Desde diciembre de 2015... El nivel de deuda pública provincial medida en dólares se duplicó, negro. Claro. Se duplicó desde diciembre, o sea, diciembre de 2015, la época del cambio de gobierno, hasta acá se ha duplicado. Bueno, se abrió con la llegada de Mauricio Macri la posibilidad de que las provincias se endeuden y seriamente, que negocien mano a mano con cualquier entidad que esté dando guita. Claro, y la deuda actual que tenemos en Córdoba es uno de los niveles máximos de los últimos 20 años, o sea, de todo el periodo de Unión por Córdoba. Para colmo, en ese entonces, de diciembre de 2015, lo que era en dólares y era del 70 y pico%, 73%. Hoy está el 93% de dólares. Bueno, igual era alto, igual era alto el 73 también. Sí, era alto, pero ahora es casi todo. Ahora es total. Ahora es casi todo. Bueno, y además también combinado con una provincia en la que se le va la pasión ver rojo por la obra pública, ¿no? Como que se vuelve loco. Estaba esperando, bueno, que un gobierno nacional llegara con esta impronta de abrir la bolsa de pedidos, el canal de pedir afuera. Hay dos razones de por qué se pide deuda la provincia. Por un lado, para amortizar las deudas anteriores, sí, las tasas de interés, y por otro lado, eso que vos decís, la obra pública. El tema es que los bonos actuales, por ejemplo, que nos ha llevado a esta situación, apunta a, por lo que se ve en el estudio del CIPES, efectivamente, obra pública, pero gran parte se emitió para una obra en particular, que son los gasoductos troncales. La, o sea, mega obra de este periodo de Schiaretti, con el que anunció que llegaba a los troncales, que cerraba de la Sota y llegaba Schiaretti para cerrar esto, ¿no? Exactamente, que la provincia tuviera gas. Y que ya supuestamente ya está gas en su tramo final, la construcción de los gasoductos troncales. Bueno, es lo que dice el gobierno. No, la cara que puse, me contesta así, porque yo no, o sea, no veo gas en los barrios, pero sí, obviamente, están con esta parte central de llevar gas. Bueno, a los según extremos. En la versión oficial, los gasoductos troncales tienen la particularidad que llega al 98% de la población cordobesa. Yo ayer estaba con mis abuelos. En la proyección, tal vez. En la proyección, si se quiere, pero... De hacer las ramas. Pero estaría después. Ya casi listo todo. Pero bueno, yo estaba en la casa de mis abuelos, que no tienen conexión a gas, y me decían, pero veíamos una publicidad que decía 98% de los cordobeses van a tener gas natural. Y mis abuelos decíamos, ¿cómo? Somos el 2% nosotros. Y precisamente hay un spot hollywoodense, que lo vamos a escuchar a continuación. Cuando uno lo ve, es re hollywoodense, típico de los spots de Unión por Córdoba. Si bien lo vamos a escuchar de manera radiofónica, cuando lo escuchás también siente un aura de Hollywood. Así que si les parece, este es el spot que ha lanzado el gobierno de la provincia de Córdoba para anunciar lo grandilocuente de los gasoductos troncales y que, reiteramos, para llevarlas a cabo se tuvo que emitir deuda provincial. Ahí lo escuchamos. No lo ves, pero saca lo mejor de nuestra tierra. Enciende los motores de nuestra industria. No lo ves, pero abriga las aulas de nuestras escuelas. No lo ves, pero es energía que llena de vida nuestros hospitales. No lo ves, pero nos impulsa a ser cada vez más grandes. No lo ves, pero es refugio de nuestras mejores costumbres. solo 2 años y medio, entre todos, hicimos la obra de infraestructura más grande de nuestra historia. Y en diciembre, seremos la única provincia argentina con gasoductos troncales para el 98% de sus habitantes. Entre todos podemos y hacemos más. ¿No lo ves? Córdoba entre todos. Muy bien, ese es el spot que lanzó el gobierno de la provincia de Córdoba de los gasoductos troncales. 98% de los cordobeses tendrán conexión a gas natural. Tienen. Y precisamente, como decíamos, esta obra magnánima se financió con esta emisión de bonos de endeudamiento provincial. Y bueno, todos los datos, que algunos de estos detalles que hemos dado a conocer sobre la actual situación de la deuda provincial de Córdoba, que bueno, ahora es más noticioso todavía por la noticia de ayer, que el dólar ha atravesado la barrera de los 40 pesos, creo que es la primera vez desde que Luis Caputo presentó su renuncia. Y bueno, para charlar con esto sobre la deuda provincial de Córdoba, lo tenemos en línea Alfredo Curullet del organismo CIPES, para analizar por este informe reciente sobre la deuda provincial, con el título Deuda récord y atada a la suerte del dólar, que es un informe que se lanzó antes de la actual cotización del dólar, así que es, de alguna manera, es un informe que hay que tenerlo más en cuenta todavía. Alfredo, muy buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, Alfredo, supongo que a partir de la noticia de ayer de la cotización del dólar, tenemos que estar mucho más expectantes ahora con respecto a la situación de la deuda provincial, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, el tema es que hemos hecho este informe en donde, bueno, lo que estamos advirtiendo es que la deuda de la provincia está en niveles récord. Nunca la provincia de Córdoba debió tanta plata. Actualmente la deuda de la provincia es de 2.740 millones de dólares. Y el dato es que de esa deuda el 95% está denominado en dólares, ¿no? O sea, hay una parte de la deuda que es en pesos y otra gran parte, la mayor parte, el 95%, que está en dólares. Entonces, claro, cada vez que sube el dólar, sube la deuda medida en pesos, pero también suben los intereses, ¿no? De esa deuda en dólares. Justamente nosotros en el informe lo que estamos advirtiendo es que una de las consecuencias de esta deuda máxima en dólares es que justamente los intereses que paga la provincia por esa deuda se han incrementado fuertemente este año respecto a lo que la provincia venía pagando. Para que tengan una idea, más o menos la provincia venía pagando en los últimos 8 años alrededor de un 2% de todos los ingresos que tiene la provincia, es decir, de todos los ingresos que tenía la provincia, el 2% lo destinaba a pagar intereses de la deuda provincial. Uh-huh. O este año, luego de esta fuerte suba del dólar que hemos visto este año, esos intereses van a representar el 3,2%, y vaya a saber si no sigue subiendo el año que viene, ¿no? Entonces vemos que ha habido un aumento del 50% en el pago de intereses de la deuda de Córdoba por este aumento de la deuda y también del dólar, ¿no? Uh-huh. Para que este aumento del 2 al 3,2% de los ingresos totales, ponerlo un poco en contexto para que no lo minimicemos, bueno, representa casi un 70% del presupuesto total que la provincia asigna al PAICOR, que es el principal programa social de la provincia, ¿no? Claro. O sea, este pago extra de intereses representa un 70%. Esto significa que si no se tuviera que pagar esos intereses, esos recursos, prácticamente podrían hacer que la provincia duplique lo que destina al PAICOR, ¿no? O sea que, por ejemplo, no solo los niños más pobres de la provincia almuercen en la escuela, sino que también cenen, o que incluso se incorporen otros niños que están vulnerables y que sería bueno que también se le garantice una alimentación, ni que podríamos también aumentar la calidad de la comida del paico, etcétera, ¿no? Pero entonces este es un tema que no hay que minimizar y que no es un tema menor, ¿no? Claro. El CIPES, cuando realizó informes anteriores sobre la deuda provincial, sobre endeudamiento para financiar la obra pública, recuerdo que señalaba, por ejemplo, creo que en el primer gobierno de Juan Schiaretti, se emitían bonos para financiar obra pública que después no lograba compensarse, digamos. Hablamos de las obras del el nuevo centro cívico, el faro luminoso, la terminal de la ciudad de Córdoba, obras que después no generaban, no permitía recuperar lo gastado, que pudiera compensar esa deuda. En este caso, en estos nuevos bonos, estos se utilizan para pagar, como decíamos, los gasoductos troncales principalmente. ¿Es posible que los gasoductos puedan retribuir de alguna manera? No sé, pensando, por ejemplo, que el gas natural permita reactivar las economías regionales, por ejemplo. ¿Puede ser útiles estas conexiones de gas para, de alguna manera, estabilizar un poco la deuda? Bueno, lo que nosotros decimos es que justamente endeudarse puede ser algo bueno o puede ser algo malo. O sea, no es que endeudarse necesariamente sea algo malo, sino que depende de para qué uno use el dinero. Es casi como un ejemplo personal. Uno podría, digamos, endeudarse para hacer una inversión y después el día de mañana uno va con esa inversión va a generar más recursos con los cuales uno va a poder repagar esa deuda. Pero también podría ser de que uno se endeuda para hacer una fiesta, irse de vacaciones, y después de la fiesta, después de las vacaciones, uno vuelve y dice, bueno, ¿y ahora cómo hago para pagar esto? Porque no, este dinero me endeudé y lo usé para hacer un gasto que después no me genera recursos para volver a repagar, ¿no? Eso es lo que estamos planteando, ¿no? O sea, la discusión de que el endeudamiento no es necesariamente malo, pero hay que ver qué tipo de obras son las que se financian con este deuda y si justamente esas obras luego aumentan la capacidad productiva y exportadora de la provincia, ¿no? Por lo que hemos visto, como bien decías, los Boncor 2017, que fue el endeudamiento que se hizo en el 2010, se usaron para este tipo de obras que no generan más recursos a la provincia, y la consecuencia de eso es que los cordobeses terminamos pagando más impuestos, o sea, aumenta la presión fiscal de los cordobeses, porque justamente ahora hay que pagar también los intereses, ¿no? Uh-huh. Respecto a los gasoductos troncales, bueno, ahí habría que analizarlo detalladamente. Lamentablemente la provincia no provee datos transparentes de esto, porque evidentemente que los gasoductos, la pregunta es, bueno, una vez que estén listos, una vez que pase el gas, supuestamente Ecogas va a estar administrando esos gasoductos y es probable de que los usuarios del gas paguen algún tipo de tarifa por el uso de esos gasoductos. La gran pregunta es cuánto de eso Ecogas le va a pagar a la provincia y con esos recursos podría eventualmente pagarse esta deuda. La verdad es que la provincia no ha provisto de datos al respecto, así que no sabemos. Claro. Puede ser que algo paguen, pero que quizás no pague todo. Justamente de eso es lo que estamos hablando, de que acá la provincia se está endeudando para hacer obras, algunas directamente, como por ejemplo este puente que se está haciendo en Carlos Paz, es una barbaridad, porque eso ni siquiera los vecinos quieren ese camino y es un puente carísimo. Lógicamente que eso no tiene una lógica económica, no hay una cuestión de rentabilidad. Y eso, o sea, ningún privado lo haría algo así, porque no sería una inversión rentable. Uh-huh. La provincia lo hace porque evidentemente que no está tomando en sus cálculos, y eso es lo que los cordobeses deberíamos hacer, es que después vamos a tener que pagar más impuestos por haber hecho una obra tan cara y que no es económicamente viable, ¿no? Uh-huh. Lo de los gasoductos, yo no sé, eso es algo que la provincia tiene que responder, si realmente esa inversión. Por otro lado, he escuchado que los gasoductos están hechos para las familias. para hogares, no para industrias. O sea, no es que gracias a los gasoductos ahora se van a poder instalar fábricas en ciertas localidades que antes no se podían localizar. Parecería que esos gasoductos están más orientados a las familias. Pero bueno, esto es un tema que la provincia debería responder. La verdad que lamentablemente hay muy poca transparencia al respecto. Y todo y el problema que estamos advirtiendo acá es que justamente este nuevo endeudamiento que se está realizando en estos últimos 3 años, y que parte de ese nuevo endeudamiento se usó para los gasoductos, pero también parte se usó justamente para cancelar los Boncor 2017. O sea, uh-huh. Justamente como esos Boncor 2017, que fue el endeudamiento del 2010, se usó mayormente para pagar obras que después no aumentaron la capacidad productiva, que no generaron los recursos para pagarlas, cuando vencieron esos bonos, la provincia no pudo pagarlos, sino que tuvo que refinanciarlos, ¿no? Mm. Y parte de esos bonos que se emitieron, el 30% se usó para pagar vieja deuda, o sea, estos Boncor 2017, ¿no? Mm-hmm. Esto lo que significa es que, en definitiva, esas obras para que se financiaron con los Boncor 2007 tuvieron un costo, van a tener un costo financiero sumamente alto, porque no es solo que había que pagar el 12% de interés que se dio hasta entre el 2010 y el 2017 cuando se cancelaron los bonos, sino que son todos los intereses que se van a pagar de acá en más por estos bonos que se emitieron para cancelar aquella antigua deuda, ¿no? Entonces, ahí queda clarísimo la inviabilidad total de esta estrategia de endeudarse para hacer obras que no aumentan la capacidad productiva y exportadora de la provincia. Bien. Otro problema, sí, de este endeudamiento es que son bonos bullet. Eso te iba a preguntar. Claro, esos bonos son bonos que el capital se paga al vencimiento del bono, ¿no? O sea, no solo se van pagando a lo largo del tiempo los intereses, pero el capital se paga al final, ¿no? En una única cuota. En una única cuota, ¿no? Esto lo que significa es que hoy la provincia tiene fuertes vencimientos en el 2021 por 725 millones cuando vence uno de estos bonos. Después, en el 2024, hay otro fuerte vencimiento de 510 millones. Y en el 2027, otro fuerte vencimiento de 4.500 millones. Bueno, el 2017 por ahí está muy adelante. Pero pensemos que en el 2021 vencen 725 millones de dólares. Y la gran pregunta es que, como decíamos, probablemente la provincia no va a tener fondos suficientes como para cancelar ese bono. Lo que va a tener que hacer es salir a buscar nuevo endeudamiento para pagar ese viejo endeudamiento, ¿no? Una bola de nieve. Exactamente. Y aparte deja a la provincia totalmente vulnerable a la situación financiera de ese momento. Imaginémonos que el 2021 es una situación normal. Bueno, no va a haber mayores problemas de refinanciar esa deuda a una tasa de interés lógica, razonable. Ahora, como todo parece indicar por la situación económica del país, el 2021 va a ser un año complicado. Esto significa que eventualmente la situación puede ser tan complicada que nadie le quiera prestar plata a Argentina ni a Córdoba, con lo cual la provincia va a tener que o entra en default, no va a poder pagar esos bonos, o seguramente va a tener que ir a endeudarse, pero a una tasa de interés altísima, ¿no? El 12%, 15%. Mm. Y eso es lo que en definitiva significa, es que se van a pagar más intereses por este endeudamiento. Y esto que yo les decía, que se estaba destinando, se venía destinando un 2% y que este año había subido un 3%, bueno, eso puede seguir aumentando el porcentaje en función de qué tasa de interés se tenga que pagar en el 2021, ¿no? O sea, en definitiva, esto lo que estamos acá remarcando es que toda esta estrategia de endeudamiento del gobierno de la provincia de Córdoba está llevando a que la situación financiera de la provincia se vuelva más vulnerable, ¿no? No, no estamos ni, no estamos, no es necesario, no es que estamos diciendo acá que hay una situación extrema, que ya la provincia va a entrar en default. No, no estamos hablando de eso. Lo que estamos diciendo simplemente es que acá hay una situación de vulnerabilidad y que se siguen estas decisiones, va a haber más vulnerabilidad todavía. Y la verdad que no es una buena estrategia en este momento estar vulnerable. ¿Al gobierno le preocupa la deuda? Yo creo que el endeudamiento que ha hecho la provincia ha seguido una lógica electoralista, ¿no? Uh-huh. No pensar mucho en las consecuencias a mediano y largo plazo, ni siquiera las consecuencias económicas de corto plazo, sino sí cuál es el rédito político de hacer estas obras, ¿no? Entonces eso es lo que explica de por qué la provincia ha priorizado hacer obras que puede que sean electoralistas, que pueden, seguramente son muy lindas y vistosas, pero claro, después que no necesariamente son rentables económicamente, ¿no? Uh-huh. Y esto lógicamente que no es lo mejor para Córdoba, ¿no? O sea, puede ser muy bueno para ganar elecciones, evidentemente que lo ha sido, veremos el año que viene si lo sigue siendo. Pero lamentablemente hay que decirle a los cordobeses de que esto no es en beneficio de los cordobeses y está a la vista, digamos. Hoy por hoy estamos en un nivel de endeudamiento récord y un nivel de presión fiscal récord. O sea, los cordobeses nunca pagamos más impuestos que en estos años, y en parte ese aumento de la presión récord se explica por este tipo de decisiones, digamos, malas decisiones financieras para la provincia, que puede ser que tengan rédito político, o evidentemente que tienen rédito político, pero que terminan siendo muy costosas, ¿no? Para los cordobeses. Uh-huh. Alfredo, te agradecemos mucho por la comunicación. Bueno, muchas gracias, un abrazo grande. Alfredo Curuchet, director académico del CIPES, el Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales, hablando sobre la deuda provincial de Córdoba.